el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. Tarde lluviosa en la ciudad de Olavarría, 21 grados 5 décimas es la temperatura, la humedad 80%, no soplan vientos en este momento, el agua caída 8 milímetros 4 décimas. Azul, obras en Chillar. La delegación municipal de Chillar informa que conjuntamente con las obras que se realizan en el hospital municipal, entre la comuna y la cooperadora de la institución, se está finalizando la construcción del baño del kiosco de la plazoleta Ferro e iniciando los trabajos en los nuevos baños del centro deportivo municipal que serán destinados a todos los acontecimientos que se realicen. General La Madrid, importante tormenta azotó la ciudad. El violento temporal comenzó poco después de las 14 con fuertes vientos y abundante agua caída. El tema es informado por Oscar Miguel Villani desde FM Estilo de General La Madrid. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría con las informaciones que tienen que ver con la actualidad. En este caso, pues, tal cual anunciáramos durante el programa anterior, a través de la radio, en la fuerte tormenta que se desató de viento y agua aquí en General La Madrid, pasadas 14 horas con ráfagas de vientos muy, pero muy fuertes, en lo que tuvo que ver luego con una cantidad de 50 milímetros que cayeron sobre la ciudad de General La Madrid. Esta tormenta eléctrica trajo aparejado el corte de energía en gran parte de la ciudad, como también distintos problemas de agregaciones en la vía pública, más precisamente las calles, que llevaban un gran caudal de agua en cada uno de los sectores que se circulaba por la ciudad. Mientras tanto, consultado al cuartel de bomberos voluntarios de General La Madrid, no se reportó ningún tipo de información acerca de lo que podría haber algún tipo de reclamo de alguna situación que hayan pasado vecinos o alguna otra cuestión que haya pasado en solicitud de auxilio aquí en General La Madrid por esta tormenta. En otro orden de cosas, debemos decir de que anoche comenzó la 25ª edición del Festival de la Creación, que se extiende hasta el próximo domingo 9 de enero. Distintas actividades, anoche con la apertura fue de un concierto de violín y piano a cargo de María Javiera Álvarez González y Emiliano Turcheta, y para hoy está previsto a partir de las 21:30 en el Complejo Cultural Teatro Sabores del Alma, a cargo de Patricia Jar, que es un unipersonal. Luego continuará mañana también a las 21:30 y así sucesivamente todas las jornadas hasta finalizar el próximo día domingo con el cierre que será a partir de las 18:30 y donde estará actuando Rosana Carabajal como el show central. Algunas de las actividades entonces previstas para General La Madrid durante estos días. Desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. La Prida, atractivos culturales para las vacaciones. Los detalles los brindaron en conferencia de prensa e informa Miguel Ángel Lacal de FM Libertad. Se realizó ayer, poco antes del mediodía, una conferencia de prensa en la planta alta de la Dirección de Cultura. Estuvo a cargo de la misma la directora Viviana López, quien brindó detalles de la actividad cultural que se va a realizar especialmente en el complejo balneario El Paraíso con motivo de esta temporada veraniega. Anunció que va a haber, como es habitual los domingos, actividad a partir de la hora 20 en todos los estilos musicales. También se prevé el accionar del teatro con obras del grupo El Altillo. Como novedades, se inauguró el pasado 1 de enero un parador cultural. Se está trabajando también para realizar actividad en la vecina localidad de San Jorge. Se quiere que la misma esté representada por su ciudadanía durante el carnaval, que en la Prida será los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, ya lo anticipó. También se va a continuar este año con las plazas inquietas, se va a hacer una acción rotativa en la planta urbana de la ciudad, y el cine Bajo las Estrellas, esta actividad que será a partir del viernes 7 a la hora 23. También agradeció al Club de Jardineras Verde Lima, que adornó el Palacio Municipal. Tomemos en serio que el alcohol no mueva tu auto. En estas fiestas, no provoques accidentes. Tomemos en serio. Campaña Alcohol Stop. Olavarría. Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Ayacucho fue presentado al intendente David el nuevo jefe de la UDAI del ANSES, doctor Mario Cuneo. Esta mañana el intendente municipal Darío David recibió en su despacho al jefe regional bonaerense 1 del ANSES, Marcelo Saúl Cifuentes, quien presentó al nuevo jefe de la UDAI, doctor Mario Cuneo, quien ya se encuentra en funciones. Del encuentro surgió la buena predisposición que mostraron los funcionarios del ANSES para trabajar mancomunadamente junto al municipio en todos los temas que tengan relación. Coronel Suárez, ampliación eléctrica en la ciudad. Sobre el tema informa Sebastián Trenub de LU36. Llegaron los primeros materiales para la ampliación de la red eléctrica de Coronel Suárez. Hace un tiempo atrás le contamos acerca de las licitaciones, distintas empresas que se habían presentado para realizar esta importante red eléctrica en nuestra ciudad. Bueno, en horas del mediodía de ayer, el equipo de profesionales de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Tres Arroyos, en la Cooperativa Celta, que fue la que ganó la licitación, ya se hizo presente en nuestra ciudad, en Coronel Suárez, donde han traído los primeros materiales necesarios para el inicio de lo que es la obra de la ampliación de la red eléctrica de Coronel Suárez. ¿Qué pasa con esta obra? Esta obra, que es ambiciosa, cuyos fondos provienen del gobierno nacional, va a garantizar el normal suministro y la disponibilidad del recurso energético, tanto para las empresas ya instaladas en nuestra ciudad, que tienen grandes consumos de energía, como también para nuevos emprendimientos productivos a radicarse en la ciudad, de los cuales todavía no hay nada firme, anunciado, pero sí se sabe que podrían llegar otras empresas a Coronel Suárez. También esta empresa de energía garantiza la energía necesaria para el sector urbano de la ciudad y toda la zona de influencia. Es una obra muy grande, ajá, de un costo muy importante. No tenemos los números específicos en este momento, ajá, pero sí la buena noticia de que ayer ya la Cooperativa Eléctrica Limitada de Tres Arroyos se hacía presente en la ciudad con los primeros materiales necesarios como para comenzar el inicio de la obra de la ampliación de la red eléctrica. Bolívar anunciaron la llegada de fruta para todos. De acuerdo con el informe del diario La Mañana, el director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Bolívar, Adalberto Sardiña, informó acerca de la llegada del camión del programa Fruta para Todos. Está ideado en la provincia de Mendoza para incentivar el consumo de frutas. En AM1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Hay mil maneras de disfrutar las fiestas. Vos elegís cómo. Si vas a explotar, que sea de alegría. Si usás pirotecnia, hacelo con responsabilidad. Olavarría. Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Olavarría avanza el plan de fumigación contra la tucura. Continúa la fumigación a través del Plan de Acción contra la Tucura Campaña 2010-2011 que dispuso el gobierno municipal. Desde la Agencia de Desarrollo Local se informó que hasta el día de ayer en la zona de Durañona, de un total de 36.731 hectáreas, restan aplicar aproximadamente 6.500 hectáreas. El avance de la aplicación sigue hacia el límite con la Prida. En la zona 4 faltan realizar aproximadamente 3.900 hectáreas. Debido a las condiciones climáticas de los últimos tres días, de excesivo viento y calor, la fumigación se viene realizando de manera lenta, trabajando media jornada. Por otra parte, según informó la ingeniera Verónica Porillo, que es una de las responsables del equipo de trabajo de La Tucura. Hacia el fin de semana comenzaría la fumigación en la zona de Mapis. Y algo más de Olavarría, sin luz en el barrio Seco 1, de acuerdo con lo informado desde Coop Electric, esto responde a una falla en la subestación transformadora de aquel lugar. Se estima que alrededor de 17:30 retornará el servicio a ese sector de la ciudad. El tiempo. En Olavarría la temperatura es de 20 grados 9 décimas, la humedad 82%. No soplan vientos en este momento, llueve en la ciudad, 8 milímetros, 8 décimas es el agua caída. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.